viernes 15 de mayo. Para estudiar y meditar, lee Elena de White, El conflicto de los siglos, El lucero de la reforma, Un campeón de la verdad. También lee la parte 4 de los puntos del documento Método de Estudio de la Biblia. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma de carácter, las reveladoras doctrinas examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra de sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas, y cómo el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia. Es imposible que alguna vez las señales del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Preguntas para dialogar. Independientemente de la cantidad de traducciones de la Biblia que haya en tu idioma, ¿qué puedes hacer para aprovechar al máximo lo que tienes? ¿Cómo puedes aprender a apreciar la Biblia como la palabra de Dios y procurar con fe obedecer lo que ésta enseña? Piensa en la diferencia entre lo que la palabra de Dios enseña acerca del origen de la humanidad, que fuimos creados por Dios en el sexto día de la creación, todo lo que la misma humanidad enseña bajo el nombre de ciencia, que evolucionamos durante los miles de millones de años. ¿Qué debería decirnos este enorme contraste entre ambas enseñanzas acerca de la importancia de tenernos a la que se enseña en la Biblia y de cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se aparta de la palabra de Dios y de lo que está enseña claramente? ¿Qué herramientas bíblicas tiene disponibles para ayudarte a comprender mejor la Biblia? E incluso si no tienes herramientas adicionales, ¿cómo puedes aprender a aplicar algunas de las lecciones aprendidas esta semana sobre cómo interpretar la Biblia? A los israelitas se les dijo que les enseñan a sus hijos las grandes verdades, que se confiaban y que a su vez relatasen las historias de la conducción de Dios en su vida, según Deuteronomio 4:9, más allá del beneficio obvio que implica transmitir la fe. ¿Qué tiene la enseñanza y el relato de la historia sobre la conducción de Dios en nuestra vida que tienden a aumentar nuestra fe? Es decir, ¿por qué el hecho de compartir la verdad bíblica con los demás también es beneficioso para nosotros? Revivados por su palabra. Salmo 103 y durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 36.